hijo era abogado, pero siempre decía que si hubiera habido la carrera de sociología cuando él era joven, hubiera seguido. O sea, que tenía una inclinación medio para la historia, para lo social y para el judaísmo, que era su otro fanatismo. Y entonces había libros de eso. A mí mucho no me copaban, pero sí había biografías. A mi viejo le gustaban las biografías, entonces yo me leía las biografías o los tomos de Romain Rolland. Esas cosas sí, me las tragué de esa biblioteca. Pero el hecho, ¿no? El objeto libro y biblioteca estaba valorado en la casa de mis viejos, y eso creo que me influyó. Y después mi abuela materna, que sí leía, era rusa y leía literatura rusa, y ella me... y la veía leyendo yo. Era como algo... ¿no? Ya verla leyendo, y se preocupaba porque se le terminaban los libros y no sabía dónde iba a encontrar otro, entonces releía y releía. Me acuerdo a Knut Hamsun, bueno, a los rusos.